musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber anuncia su nuevo disco. Changes es el título del próximo álbum del cantante que estará disponible a partir del 14 de febrero. El canadiense reveló la publicación de su material en las redes sociales y aprovechó el mensaje para develar la portada, en donde aparece una imagen suya con el torso desnudo y sobre un fondo rojo. Aunado a esto, también se dio a conocer Get Me, su segundo sencillo donde está acompañado por Kehlani. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.